107.3. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, en esta noche que va a estar llena de actitudes. Pues buenas noches, Teddy. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Pues así estoy. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Así estoy, llenito de actitudes por dentro y por fuera, porque esta noche vamos a hablar de actitud. Pues mira, si hablamos de actitud, hoy tengo una actitud, por una parte, muy pacheli, sí, el Callejón del Hambre. Vale. Pero por otra, estoy un poco triste porque hoy ha sido un día triste para la radio. ¿Un día triste para la radio? Sí, ha muerto Carlos Llamas, que es un gran locutor de radio que ha estado en la cadena SER durante 15 años presentando Hora 25. Y desde aquí, aunque sea una pizquita de nada, pues mira, un saludo a su familia, a la familia de la SER. Un saludo, yo no tenía ni idea de esta noticia, me acabo de quedar aquí asombrado, pero... Así es. Bueno. En fin, nosotros hoy vamos a hablar de otro tipo de actitudes. Pero como hay que pasar página, vamos a intentar divertirnos todo lo que podamos. Allá vamos. Y bueno, una de las actitudes más repetidas durante este año es esa de las reuniones. Por si faltaba alguien, por si alguien no se había reunido todavía, ahí tenemos a los Led Zeppelin. La pena es que se reúnen en un sitio solo. No, y solamente se reúnen 2 días, nada más. Es que así no vale, porque los demás, ¿qué hacemos? Pues los demás nos aguantamos. Hay 18.000 entradas a la venta y no queda ya ni una. ¿Y eso que valen un pastón? Pues al cambio creo que salen entre unos 75 y 80 euros las más baratas. Bueno, y de reventa no te cuento ya. ¿Eh? No, pero es una oportunidad única volver a ver a los Led Zeppelin juntos. Sin embargo, hay otra gente que no se reúne de nuevo por nada del mundo. Pues a ver, ¿quién? ¿Quién? Cuenta. A Morrissey, de los Smiths, le han ofrecido 75 millones de dólares por volver a juntarse con Johnny Marr y volver a hacer canciones con los Smiths. Pero eso no es nada. Tú imagínate ABBA volviendo a juntarse. Bueno, pero eso ya es más peligroso. Hay matrimonios, hay temas de divorcio, hay chimpas. Cuernos, hay... Eso ya, vamos. Eso sí que sería... Los que sí se van a juntar, y bien juntitos de nuevo, son los Sex Pistols. Ah, sí, los que quedan, ¿no? Sí, los 30 años después, los que quedan. Claro. No sé si con la garrota o de qué manera, pero se van a volver a juntar. Y se van a juntar por una razón muy sencilla. ¿Por cuál? ¿Para ganar pasta? No. No, sí, porque sí. Eso sería... Sí, para ganar pasta, pero además para algo increíble que van a intentar conseguir y que no consiguieron en el 77. ¿Vender discos? No. ¿Ah? Porque antes llegar sí a ser el número uno en las listas del Reino Unido. Vaya, ¿a que no lo consiguieron? No. La semana en la que los Sex Pistols habían vendido más discos que nadie, por orden del gobierno, no se publicaron las listas de los números uno para que no fueran número uno con la canción Dios salve la reina. God save the queen, ¿no? Precisamente como era una canción en contra de la corona, decidieron retirar todas las listas de éxitos. Censuroide total, vamos. Entonces, ¿qué han hecho los señores de la Virgin Records, que van a mandar una reedición de este disco? La van a publicar justamente el lunes que viene. ¿Qué han hecho? Pues intentar a ver si pueden hacer algo con esto, ¿no? Bueno, pues se han inventado una historia muy curiosa. Han editado el single en vinilo. En vinilo, ¿vale? Que lo van a editar justamente el lunes, día 9 de octubre. Ajá. Solo con el único... no sé cómo objetivo. Decir. Objetivo. De conseguir que se vendan lo suficiente para ser número uno esa semana. ¿Tú crees que lo conseguirán, Alberto? Pues mira, no tengo ni idea si lo van a conseguir, pero yo... Yo creo que sí, porque, tío, sí. Dándole tanto bombo al asunto, tratándose de los Sex Pistols... Tratándose de los Sex Pistols, que van a volver ahí con sus garrotas a cantar esto. Dios salve a la reina, y hay que ponerlo. Cantaban los Sex Pistols, no future, no hay futuro para la gente aquí. Y eso lo cantaban hace 30 años. Me encanta. Ni más ni menos, es una maravilla y es el estallido del punk en Inglaterra. Me encanta porque además van a volver a resurgir los punkies, ¿eh? Solo que no van a tener la cresta en el centro, sino que la van a tener en los laterales. O sea, tipo como Pipi Calzalarga, claro, ¿no? Ya no van a tener pelo lo que es en claro, la zona. Claro. Exactamente. Sí, yo me los imagino. Bueno, hay una foto estupenda de Johnny Rotten en una web que he visto en la que tiene una pinta de abuelito fantástica. Vamos, solamente le falta, no sé, la garrota en vez de la guitarra. Pero bueno, yo voy a hablar antes de pasar a la siguiente actitud de hoy, vale. Voy a hablar de una cosa muy curiosa de la que me he enterado hoy, precisamente, ajá, y que ocurrió el 4 de junio de 1976, justo antes de que los Sex Pistols se convirtieran en un fenómeno de masas, gracias a, por supuesto, al brujo, a Malcolm McLaren, que fue el que tuvo la culpa de todo. En un show mítico entre 42 personas, solo 42, en un club pequeñito de Londres, había gente tan curiosa como, por ejemplo, futuros miembros de los Bathox, un tal Anthony H. Wilson, que fue el fundador de Factory Records, que fue un tío que puso en órbita a gente muy importante después. Pero ahí no acaba la cosa. Estaban los tres que formaron Joy Division en ese concierto de 42 personas. Adam Ant, no sé si te acordarás de un tío que, que en los años 80 hacía canciones así tipo Nueva Oleras y tal, ¿no? Ahora mismo no. Pero es que también estaba Morrissey de los Smiths, Mick Hakunal, uno de los músicos de Simply Red. Vaya. Estaban todos en ese concierto. Curiosísimo. 42 personas solo. En el 74, en ¿no? el 76. Ah, 76. En el 76. ¿Tú sabes alguno de esos conciertos a los que hemos ido tú y yo, en los que estábamos tres o cuatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues imagínate. Hace poco tiempo, además. Sí. Imagínate que entre esos tres o cuatro hubiera gente tan importante como todos estos, ¿no? Oye, ¿quién sabe si algún día tú y yo somos muy importantes? Y pueden decir, estaban aquellos, tío, es importante. Importantísimos, vamos. Sobre todo cuando abrimos la puerta de casa, somos los más importantes. Bueno, pues hablando de actitudes, vamos a cambiar de actitud, pero así, de golpe. Pero no tanto, porque esta gente que vamos a poner, que son las Nancy Rubias... O sea, que era actitud loca. ¿Actitud loca o no? No sé. Es una actitud, yo diría, punky con las uñas pintadas de rosa. Venga, actitud. Y esto se llama... Gatita caliente buscando cliente. Soy la chica para ti. Acepto más que un sí. Hace tiempo decidí que contigo soy feliz. Y déjate de cuentos que ni tú te crees. No pierdas más el tiempo, es que no lo ves. Gatita caliente buscando. No quisiera repetir que tu sitio es junto a mí. Deja ver si yo entendí. Vas o no vas a venir. Y date mucha prisa en curar mi amor. Que me va a dar la risa y va a ser peor. Gatita caliente, buscando cliente. Gatita caliente, buscando cliente. Y después de esta mezcla tan curiosa entre los Clash, un poquito de los Spistols, un poquito de perrillo por ahí, gatita caliente... Pues, ¿qué actitud tenemos que tomar ahora? Bueno, vamos a ver, vamos a pensar qué actitud podemos tener después de... Primero los Spistols con el God Save the Queen y después esta mezcla, ¿no? Esta chavalita que está... Esta chavalita que, por cierto, en los conciertos de las Nancy Rubias, excepto en esta canción, lo único que hace es tocar el triángulo. Sí, con unas medidas y unas formas y unas curvas impresionantes y unas minifaldas cortísimas, lo único que hace es eso, tocar el triángulo. Una pregunta, ¿y qué tal lo toca? Uy, que es un estilo impresionante de tocar el triángulo, vamos. No, me imagino ahí con el triángulo, o sea, una suavidad, una pasión. Sí, yo creo que deberíamos ir a un concierto suyo solo para eso. Para verla tocar el triángulo. Para verla tocar el triángulo. Pero, ¿cuál de...? ¿El de arriba, el de abajo? Déjalo. Vale. Bueno, vamos a seguir hablando de actitudes. Aquí tenemos uno que quiere volver a tener actitud rockera. Ramoncín. Ese con lo de la pasta de las gallas tiene bastante. Yo qué sé, tío. No. Uno tío que... presentando programas y tal, a lo mejor... Este hombre ha hecho algunas de las mejores canciones del rock mundial. Y ahora, en este último disco, que se llama Magic, quiere volver a tener actitud rockera. Y como la cosa parece que va de radios... Acuérdate que pusimos la radio de Manu Chao y ahora también tenemos esta canción que es la radio, que es Radio Nowhere de Bruce Springsteen, quiere volver a ser rockero y dice, sí, todavía me acuerdo. Me alegro muchísimo de que quiera volver a ser rockero, porque es que si te ponen esas cancioncillas de Runner Funner For... Vamos a quitar a este hombre que se nos duerme. Ahí está. Is there anybody alive out there? This is Radio Nowhere. Bueno, y en el año de las vueltas, en el año de los que vuelven y revuelven, Bruce Springsteen, que nunca se ha ido, dice, yo estoy aquí y sigo haciendo rock and roll, o he vuelto a hacer rock and roll, no sé, ¿no? Pero ahí está el tío de nuevo. Y ahora tenemos que hablar de algo muy interesante, pero mucho, y esto sí que es una pedazo de actitud, y es un correo que nos ha llegado a nuestro correo de elcallejondelhambre@gmail.com. ¿Y quién es el que nos lo envía? Pues nos lo envía Luis, que es un músico de un grupo de Barcelona que se llama Knockout. Y nos cuenta cosas muy interesantes. Dice, mira, te cuento un poco lo que estoy haciendo. Hace ya unos años que tengo un trío de blues. Nos llamamos Knockout. Puedes descargar nuestro trabajo en www.lamundial.net/knockout. De modo gratuito. Y aquí tengo que parar el correo para decir que la página lamundial.net es realmente interesante. Hay como 50 o 60 grupos y puedes descargarte su música gratuitamente. Ajá. De todos los grupos y conocerlos, saber lo que hacen. Con lo cual yo creo que vamos a empezar a abrir una mini sección dentro del programa. Estupendo. En la cual vamos a ir presentando grupos de lamundial.net. ¿Vale? Vamos a empezar con Luis, que nos ha enviado el correo. Ya que nos da esa posibilidad, pues oye, yo creo que deberíamos de aprovecharlo, sí. ¿Y por qué podemos descargarnos esto, ¿no? Bueno, pues aquí nos va a contar un poquito por qué podemos hacer esto. Bueno, el tema de Creative Commons, que es copyleft, es una batalla referente a los derechos de autor. Bajo esta etiqueta estamos todos aquellos que no queremos que los derechos de autor se gestionen de modo restrictivo, sino pensando más en el hecho de compartir archivos y facilitar su distribución para todo aquel que lo desee. Os recuerdo que estoy leyendo un correo de Luis, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? El tema es arduo, complejo y largo de contar. Yo me lo hago propio de un modo rápido de entender y sobre todo muy práctico. Nadie toma decisiones sobre mi trabajo. Nadie recauda dinero a costa de mi trabajo y hago con él lo que me apetece en el momento que me apetece. La SGAE, como bien sabrás, cobra por una serie de servicios. De modo que, aunque posteriormente te devuelven el dinero que les pagas, teóricamente, que es un suponer, como teóricamente, todo el que recaudan les genera beneficios que les favorece a ellos y no a los autores. En definitiva, ¿por qué debo pagar a nadie por el uso de algo que es mío? ¿Para engordar sus arcas? Pues no, no lo veo correcto de ninguna de las maneras. En fin, ya te digo que es un tema largo, ¿eh? Un tema complejo, pero muy interesante. Bueno, Luis nos manda, además de su trabajo, de la dirección de la mundial.net, nos va a poner en contacto con una persona que se dedica precisamente a dar conferencias sobre lo que es el copyleft, lo que es Creative Commons y lo que es el compartir archivos en la red y no solo en la red, también fuera de la red. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Y pues nos lo va a contar este jueves, no, al siguiente. Vale, pues tendremos una entrevista atentos con él. Y mientras tanto, vamos a escuchar a Knockout, que es un grupo de blues muy interesante de Barcelona, que suenan así de bien, de Hunter. Trigger. se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Bueno, de actitudes rockeras, de actitudes punkies, de actitudes con las uñas pintadas de rosa y tocando el triángulo en minifalda. ¿Qué más nos queda? Pues muchas más. Por ejemplo, ¿qué actitud tendrías tú si supieras lo que te va a ocurrir dentro de 3 minutos? Pues... Siempre supieras lo que va a ocurrirte dentro de 3 minutos. Sería una actitud... No me gustaría porque no. Yo no quiero saber nunca el futuro, nunca. No me interesa. Pues a este pobre hombre, a este Nicolas Cage, que a veces la verdad es que tiene más bien poca actitud actuando. ¿Nicolas Cage? Sí, porque hay veces que se queda ahí como que... ¿eh? Su mejor interpretación en Living Las Vegas. Sí, lo dejó todo ahí. Ahí dijo, voy a interpretar por una vez, venga. No, pero que además es que no tenía que interpretar, o sea... Sabes cómo te digo, ¿no? Sí, sí, ya te veo por dónde vas. Bueno, pues aquí nuestro querido amigo Jesús Mulleras nos va a contar qué actitud tenía Nicolas Cage. Ha vuelto al cine, Jesús. Sí, ya ha vuelto. Y bien, ha vuelto. Madre mía, y vaya paliza que te ha dado viendo conciertos. Ya lleva 4 esta semana. Ahí está, Next. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Dime qué ha pasado. ¿Qué has visto? Si hago lo que quieres, me dejarás aquí para siempre. Nest, de Nicolas Cage. Pues que es una película que parte de un relato de Philip K. Dick, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, de los más originales, desde luego. Y bueno, pues transmite esa originalidad en la película. Porque, vamos, Nicolas Cage, que a mí siempre me ha parecido pues un poquito soso, una vez que dejó de hacer cine independiente, pero que ahora, pues bueno... Christensen tiene la habilidad de ver las cosas antes de que ocurran. Y si puedes ver el futuro, puedes cambiar el presente. Bueno, la premisa de la película es muy sencilla, porque es una persona que puede ver en 3 minutos lo que le va a suceder. Entonces tienes la ventaja, y bueno, esa ventaja pues le mete muchos líos y bueno, le puede conducir también pues a encontrar una persona. Pero ese tipo de poder tiene un precio. Puedes ver las cosas antes de que sucedan. Solo mi futuro. Excepto contigo. He visto mucho más de lo que había visto antes. Tienes que irte de aquí. Bueno, acompañando a Nicolas Cage, pues también está Julianne Moore, lo cual, pues bueno, se agradece mucho porque esta mujer está bien a lo que haga. Menos en Aníbal, en todas las demás está muy bien. He visto todos los finales posibles. Ninguno es bueno para ti. Bueno, al final es una pena que se estropea mucho la película, tiene un final un poco malo, pero bueno, que el resto de la película es más que recomendable. Ese pasa un rato muy divertido. Tal vez creas saber lo que depara el futuro. ¿Qué queréis de mí? Pero nadie está preparado. No lo hagas. Ya lo he hecho. Para lo que sucederá después. Dime qué has visto. Me equivoqué. ¡Está ocurriendo ahora! Hola, mi nombre es Kike Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Roscoe. porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche, esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, tu cara me suena. Ah, sí, es mi mujer. Gracias, cariño, por venir. Gracias, por lo menos alguien me aplaude. Yo no sé hablar inglés. Eso sí, domino maravillosamente el guachimeri. No se rían, además así tan cortado, ¿no? Ustedes también. A ver, ¿no saben esa canción Guachimeri Meri, Guachimeri Meri One? ¿Eh? O esa otra de Triner, Triner Nai, Guachimeri Meri Meri. ¿Eh? Todos sabemos que eso no es inglés, pero disimulamos. ¿Y por qué? Pues porque casi todos hemos fracasado intentando aprenderlo. Sí, yo creo que España es un punto negro como el Triángulo de las Bermudas, en el que, por algún motivo misterioso, es imposible aprender idiomas. Bueno, como es imposible que seamos puntuales o que aprendamos a hablar en un tono más bajito. ¿Eh? Idiosincrasia lo llaman. Pero, señores, ahora resulta que hay que aprender inglés porque el inglés es el idioma que está de moda. Antes estuvo el francés, el alemán, hasta el ruso tuvo su momento. Todos menos el portugués. ¿Ustedes recuerdan algún anuncio de trabajo que pusiera imprescindible portugués? Nah. Yo empecé a estudiar inglés, pues como empieza todo el mundo, con unos fascículos. ¿Eh? ¿Quién no ha intentado aprender inglés con una buena colección de fascículos? ¿Eh? Que te compras el número uno y el número dos, con las tapas de regalo. Y que te enseñan a decir Monday, que es lunes. ¿Eh? Luego se te pasa el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y cuando vas a comprar el sexto, pues ya van por el Sunday, que es el Sunday. ¿Qué dices, coño? Ya es domingo. ¿Qué semana más corta tienen los ingleses? También te dicen que tienes, ¿cómo se llama? Un tutor nativo, sí, un tutor nativo permanente. ¿Y dónde estaba ese señor permanente cuando le llamé a las 5 de la mañana para preguntarle cómo se decía en inglés? Como me vuelvas a tocar el culo, te parto las piernas, caragamba. Es que... Pues claro, como con los fascículos me di cuenta de que no iba a ninguna parte, decidí matricularme en una de esas academias que dicen que vas a aprender inglés en un mes, o menos. Y sin estudiar. Que yo dije, esta es la mía. Esto va a ser por hipnosis, ¿no? Pero no. Llegué allí y el tutor nativo, sí, que me recibió muy sonriente y me dice, buenas tardes, Fide. Bienvenido a tu clase de inglés. Y dije, anda, pues como vaya a aprender inglés, como este tío habla castellano, madre mía. Yo creo que en España no aprendemos idiomas ni con los métodos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ahora con las academias han puesto ordenadores, que te pones unos cascos, un micro y tú tienes que repetir. Hello, Mr. Peter. Hello, Mr. Joseph. This is my house. ¿Cómo quieren que aprendamos inglés con ese método? ¿Se imaginan ustedes a los ingleses aprendiéndose español así? Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? por su casa yo pasé. Para mí, para mis adentros, esto de las academias de inglés, ese es el cuarto misterio de Fátima. Porque vamos a ver, si nadie aprende y de verdad te devuelven el dinero, como dicen, ¿de qué viven? ¿Eh? Lo que está claro es que en España es un punto negro, como decía antes. Y lo que viene a demostrar esta tesis que defiendo es que ni siquiera los extranjeros que vienen a nuestro país consiguen aprender el castellano correctamente. Bueno, ahí tienen a Michael Robinson. ¿Qué idioma habla Michael Robinson? ¿Eh? ¿Y Rafael Acarrá? ¿Quién entiende a Rafael Acarrá? ¿Y eso les ha impedido tener éxito en nuestro país? No. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos asumido que en España aprender idiomas es imposible. Claro. Bueno, el sinvergüenza que le enseñó castellano a doña Sofía, si alguien le conoce, por favor, que le diga que le devuelvan el dinero. Ahora, el caso más sangrante es el de Gunilla. ¿Cuántos años puede llevar Gunilla en España? Bueno, aunque su exmarido es español y tampoco se le entiende ni jota. Y no obstante, nos siguen pidiendo idiomas para todo. ¿Sabes lo que pasa? Que luego la gente miente. A ver, no hay nada más que mirar los currículums. Al final de todos los currículums pone idiomas, inglés, nivel, conversación. ¿Qué digo yo? Dependerá de la conversación. Porque si te hablan de las ostras hostiles, te han jodido. Y en definitiva, yo creo que si fuéramos sinceros tendríamos que poner idiomas, inglés, nivel, Tarzán. No hay más que vernos cuando un pobre guiri se nos aproxima para preguntarnos, por favor, ¿el Museo del Prado? Buah, facilísimo. Es very, very, very fácil. Mira, verás. You here, Museo del Prado, here. Street, esa, down. Bueno, el corte inglés, el corte como tú. ¿Eh? ¿El corte inglés? Ya sabes, sí. Ese, pues por ahí pregunta, majete. Oye, puesto a mentir, chico, a por todas. ¿Sabes idiomas? Todos. Alemán, Auf Wiedersehen. ¿Italiano? Hola, Rafaela. ¿Ruso? Putin. ¿Francés? Mónica Levinsky. Buenas noches. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden. Les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Oh, Lo acaban de decir bien clarito, son Speak Low. Y aunque parezca mentira, son españoles. Que estos sí que saben bien inglés, ¿eh? Sí, por lo menos decir Speak Low lo dicen muy bien. Pero esto que suena, este Hammond maravilloso y este grupo que también suena, sí, son de aquí, son españoles. Fijaros, se juntaron, eso que suena también, que es un Hammond, el señor que toca el Hammond, que es Julián Maeso, de los Sunday Drivers, bien conocidos por estos lares. Y eso que en España se llama jamón. Eso. ¿No? El batería de La Vaca Azul, que es otro de los grupos indies más importantes en este momento. Que conoce a la de La Habitación Roja. Pues casi, casi, pero no. Me pegaba, oye. Y está también el guitarrista José Funko, que es de un grupo funky que se llama Mamá Funko. Y a ellos se les unieron un percusionista de Vetusta Morla y un saxofonista de Muchachito Bombo Inferno. Se pusieron ese lo hemos visto. Muchachito. ¿Qué marcha tiene Muchachito? Pues resulta que todos estos se juntaron y empezaron a hacer cosas tan curiosas como jazz funk, funky, descargas de Boogaloo, todo mezclado con canciones de los 70, y le salió este disco. Este disco que es una verdadera maravilla, que se llama I'm Groovia, y que se lo ha editado ni más ni menos que un sello británico de acid jazz, que ya es difícil que editen precisamente un grupo español. Entonces, Speak Low, creo que van a tocar la semana que viene, o la otra, no tengo aquí la información, en un local de Madrid, pero os avisaremos seguro porque merece la pena escucharles. Vamos a poner otro tema de Speak Low, después de este que hemos oído, que evidentemente se llama Speak Low. Sí. Y vamos a poner un tema que tiene un sonido funky genial. Y que se llama Funky Falafel. Speak Low. We'll be right back. Y en esta noche llena de actitudes, aquí nuestras actitudes físicas en este momento son de bailar. Porque esto es que te mueve los huesos, los músculos, los pies. Sobre todo los pies y las manos. Sobre todo. Es que te da por moverlas y no paras. Y no para. Suena de lujo esto. Pero para nada, es una verdadera maravilla de la que seguiremos hablando, ¿eh? Porque esto de Speak Low nos ha gustado muchísimo en el callejón y vamos a seguir hablando de ello. Y ahora tenemos que ver la actitud de ese sonidito que pasa cuando viene un cable que viene volando por el aire, llega corriendo, se engancha y... Ahí está. Ya tenemos la conexión directa con Nueva York, con el blog thesoundsofnewyorkcity.blog.com, en el que Fernando Navarro nos cuenta día tras día, o semana tras semana, esas cosas tan curiosas que pasan en Nueva York. Y esta semana creo que nos va a hablar de Los chicos del otro lado. Y esa cancioncilla que me encanta cuando empieza a sonar, tengo que reconocerlo. Ya, te la he pillado yo con esa cancioncilla. Pues son Los chicos del otro lado, pero no son Los chicos del otro lado de la acera, sino Los chicos del otro lado del río, que separa el estado de Nueva York y el estado de New Jersey, porque vamos a hablar, o Fernando Navarro nos va a hablar, de Jersey Boys. Jersey Boys es uno de los musicales que más éxito está teniendo en Broadway desde hace un par de años. Sin ir más lejos, los premios Tony, los Oscars de Broadway, otorgaron el año pasado a Jersey Boys el premio de mejor musical de la temporada. Jersey Boys cuenta la biografía de Frank Valli y su grupo Los Four Seasons, que durante los años 60 y 70 colocaron varios éxitos en lo más alto de los puestos de las listas de ventas, con su característico sonido doo-wop. Frank Valli fue el alma mater de este cuarteto. Cuando el grupo se disolvió, Valli mantuvo una carrera, digamos que irregular. En su currículo destaca, entre otras cosas, aquella canción del principio de la película Gris, que realmente no tenía nada que ver con el resto de la película. Pero yo quería llamar la atención en otro término. Como el propio título anuncia, la biografía musical de estos chicos se cultivó al otro lado del río Hudson, en el desconocido estado verde que se estira a la sombra de Nueva York, Nueva Jersey. Está bien que sea Broadway el que haga un poco de justicia con New Jersey, porque, veamos, Frank Sinatra, la voz, era de Hoboken, en mitad del mapa de Nueva Jersey, y hoy nadie llena el Madison Square Garden durante más noches seguidas que Bruce Springsteen, natural de un pueblecito de Nueva Jersey, y que, como él mismo dice en sus conciertos, el señor Springsteen y el New York Times, que lo sepan todos, viven al otro lado de la orilla. Sí, sí, el Times se cocina cada día en Nueva Jersey. Así que en este caso la justicia llega de la mano de los Four Seasons, un grupo del pop americano que durante mucho tiempo se debió a lo que algunos llamaron el sonido italoamericano. Puede sonar a película de la mafia, pero la columna vertebral de los Four Seasons no solo viene de los inmigrantes italianos, sino que además muchas de sus canciones fueron algunas de las primeras del rock en retratar con romanticismo la vida urbana blanca, formada especialmente por las esperanzas y los fracasos de los jóvenes, entre ellos una mayoría italoamericana que dormía en Nueva Jersey. Un particular ritmo que cautivó al mismísimo Lou Reed antes de ponerse manos a la obra con la Velvet Underground. Según cuenta en un ensayo que escribió, titulado Desde el proscenio, él y Andy Warhol estaban fascinados con la repetición que se reconocía en las canciones de los Four Seasons, como un concepto clave. Reed escribía: toda mente norteamericana debería conocer los tres últimos coros de batería de Down, de los Four Seasons. Redobles a dos manos, repetición. La repetición es tan fantástica, reduciendo las cosas a chiste final, lo cual es bonito. Este chiste final, del que hicieron uso los Four Seasons y que se deja oír en otra escala de los discos de la Velvet, repitiendo un camino que nunca ha dejado de ser transitado, la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you. just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pues nada, hemos cruzado el río Hudson, nos hemos ido a Nueva Jersey, hemos vuelto directamente desde Nueva Jersey a Navalcarnero, aquí a Onda Pacelli. Es un viaje fantástico que emprendemos todas las semanas y que, bueno, pues cuando se nos desconecta el cable, se acabó. Y en este caso hemos vuelto con esa canción fantástica de Frankie Valli y los Four Seasons en su versión original, de la cual se han hecho tantísimas versiones. Que hemos escuchado tantas veces y que nos encanta. Porque... Y de tantas maneras, pero ahora vamos a escuchar a Teddy, que nos va a presentar el relato de la semana. Pues este relato de la semana es un relato especial. Lo primero porque lo escribí yo. Y lo segundo porque lo escribí para enviarlo a, bueno, a un certamen de relatos, en los uh-huh. que solo podías escribir 100 palabras. Uh-huh. O sea, 100 palabras. En este momento tengo que deciros que si queréis escribir un relato o cualquier otra cosa que se os ocurra que pueda sonar en la radio, solo tenéis que mandarla a elcallejondelhambre@gmail.com y Teddy le pondrá la voz, los efectitos, las musiquitas, esas cosas, y ya veréis. Puede quedar estupendo, magnífico, claro. Así que, como este, ¿qué se llama? Que se llama 457 volardos, 100 palabras. Lo siento, hicimos lo que pudimos. Está muerto. ¿Pero qué hacía este pobre hombre? Un día tras otro deambulaba por la calle del centro con total libertad, sin ataduras, sin obligaciones. Nada interrumpía su trabajo, contaba todo lo que veía a su alrededor, apuntándolo en su cuerpo, en cada pequeño resquicio de su piel. En poco tiempo se quedó sin espacio, pero había terminado. La calle le pertenecía, era suya, pero llegaron las obras, algo cambió. Ensancharon la acera y pusieron unas barras de hierro a ambos lados. Solo le quedaba contar hasta la última. Lo hubiera conseguido de no ser por culpa de esa máquina maldita. Por culpa de esa máquina. Me levanto muy temprano con café en mi mano, con noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación. Poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? Thank you. En el callejón del hambre comemos de todo. This is what a hunter feels like. Esto que estáis oyendo es el colmo de las canciones a capela. Porque no es una canción, es un anuncio a capela. No sé si decir algo, ¿eh? Estoy intrigado. No sé si... Este anuncio lo están echando ahora mismo por la televisión y es el anuncio de un coche, del cual no voy a decir la marca porque realmente no me importa. Y tampoco nos pagan por ello, claro. Exactamente. Y todo lo que estáis escuchando lo hace un coro a capela. Lo he visto, lo he visto. Es increíble los sonidos, todo, absolutamente todos los sonidos del coche los hacen el coro. Fijaros, está lloviendo. El parabrisas. Ahora tenéis un perro mirando por la ventanilla, pero aquí no acaba la cosa. En mitad del anuncio hay también una canción hecha a capela. Esperad, esperad, ya veréis. Bueno, pues la verdad, me parece una verdadera maravilla, a pesar de que sea un anuncio. Si no nos lo hubieras contado, creería que son psicofonías, macho. Pues seguro. Nos perdimos en el Palacio de Linares hace poco. A lo mejor fue eso. Y oímos voces. Pero como aquí, aparte de esto, siempre ponemos un tema a capela, escuchar a Neri Percaso. ¡Qué maravilla! Increíble. Tengo un centro de gravedad permanente. Con un cappello e un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Y aquí está el tren que nos lleva de vuelta a casita. Mira, Albert, enciéndeme el micro. Por ahí viene, Alberto, míralo. Me habías asustado. Pero bueno, pues es el tren de todos los días. Si yo quería decirte, mira, Albert, por ahí viene el tren, lo han pintado de un color diferente. Ah, que lo han cambiado. No lo, bueno, ves, no lo ves, fíjate. Esa franja no la tenía, mira. Ya. Es una cuestión de actitud. Claro. Bueno, y la nuestra es de que lo paséis muy bien, de que disfrutéis mucho y que la semana que viene estéis aquí. escuchándonos de nuevo en el Callejón del Hambre. Y si no, ya sabéis que por internet estamos encantados de que nos escuchéis todos los días y a todas horas. En el callejondelhambre.blogspot.com tenéis todos los programas. Y por supuesto, no os olvidéis de la página de MySpace, en la cual hay vídeos, hay cositas, muchas. ¡Corre, corre, que lo perdemos, corre! Bueno, ya no podemos esperar más. Buenas noches, que seáis todo lo malos que os dejen, porque ellas ya lo son. ¡Ay, bambino! ¡Chao, arrivederci! ¡Chao!